en el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. ¿Temprano como siempre? No, tarde como siempre. A mi diestra, Emilio Utrera, a mi siniestra, Cristian Risotto. Los chicos se están peleando porque dicen que no me escuchan. Sí, ahí está, está. Yo creo que me escucho, Sí, yo al menos ahora empecé a escuchar, así que... Ahora me escucha, muy bien. Emilio Utrera, a mi diestra, Cristian Risotto, a mi siniestra. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Sí, te escucho fuerte, sí. Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te veo, no sé, te he hecho un señor ahora con auriculares, a Cristian también. Claro, es algo nuevo para nosotros. Claro, Ale, así, se siente como de otro lugar, Emilio. No, igual te digo que me parece que el límite entre lo amateur y profesional, como lo, ya me parece que lo estamos pasando. Sí, si no, obvio. Es que ya lo pasamos hace un tiempo. Mirá la postura que uno adopta, ¿no? Ya es como... es otra cosa. Sí, por supuesto. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. A ti también. Muy bien. Te damos a las corridas, como siempre, pero presentes así. ¿De quién corriste? ¿De tu mujer? ¿De qué? No, de la vida que te tiene así a las corridas igual, todo el tiempo. Igual un gesto también hablando del profesionalismo, ¿no? Como uno ve que llega minutos tarde y, bueno, emprende ahí como un raid, digamos. Sí. Casi violento para llegar. Bueno, la verdad que sí. Pero bueno, uno llega y encuentra ahí a los compañeros tomando mate, disfrutando de la vida mientras uno todo acalorado. Está lindo hasta afuera. Hasta para preocuparnos somos profesionales, ¿viste? Debe haber afuera, no sé, unos 14 grados más o menos. No debe andar muy lejos. Sí, no, está lindo. Está muy lindo afuera, está lindo para estar adentro tomando unos mates, comiendo unos bizcochitos. Le doy la bienvenida a Alejandro Leguizamón en la puesta en el aire en los controles, ¿sí? Lo sacamos de los sábados al mediodía y lo trajimos los miércoles a la noche, ¿no? No zafa Alejandro, Ale, de nosotros. Le cuento a la gente que tenemos mucha, pero mucha información. La semana pasada estuvimos hablando mucho de la educación. No sé si recordás, Emilio, que estuvimos hablando mucho de esta nueva forma que está alargando el ministerio, ¿no? De sacar el polimodal, que vuelvan los 5 años, ¿sí? Que ahora van a ser 6 años, si no me equivoco. Y con tanta información que hemos reciclado en esta semana, ¿sí? Vamos a hablar y a mostrar, ¿sí? De que muchos de estos temas, de esta información que yo te voy a estar comentando, de toda la que tenemos ahora, se complementa mucho con la educación y la falta de educación. Aparte que tenemos otra clase de información. Aparte de que tenemos falta de educación. También. Le voy a estar contando a la gente de diferentes puntos, ¿no? A lo largo del programa, que también se mezcla mucho con la educación y qué tan importante es la educación para poder salir de este pozo, de estos jóvenes, de los adultos sin educación, de la falta de trabajo porque no llegan a terminar el secundario, de muchísimas cosas. Te voy a tirar a la gente los títulos para arrancar este programa y después vamos a andar desplayando todo lo que tenemos a lo largo de esta Laguna Negra. Sí, drogas y prevenciones ahora en el aula. Sí, va a ser una materia más que también se largó. Sí, es una propuesta que se va a estar dando dentro de muy poquito. Creo que lo primero que van a decir, ¿no? Lo primero que tendrían que decir, igual esperemos que ya lo estén diciendo, que es, chicos, no se legalizó. Bueno, hubo un fallo por la despenalización, chicos, por favor. Tocaste el tema justo, Emilio, porque esta ley, esta nueva materia que se va a poner es por ese tema. Porque hay mucha desinformación en la parte de los jóvenes, entonces quieren poner esta nueva materia para poder orientarlos y decirle, no, muchachos, no es que pueden andar fumando por todo lado, viva sí, la vida. Sí, bueno, igual, o sea, aprovechen en todo este tramo el año que les queda, porque el año que viene empiezan las materias de cero, así que aprovechen ahora la desinformación. Claro, exactamente. Hasta fin de año pueden pegarle, digamos, desinformado. También se va a agregar una materia, y dicen, ¿no?, sobre educación sexual en el colegio, ya lo sabíamos, ¿no?, que se iba a agregar, pero ahora dicen, Ahora salió y dice, ¿qué saben los jóvenes sobre educación sexual? Yo creo que no saben nada, van directamente al hecho y aprenden. Por ahí de educación sexual no saben nada, pero saben mucho de sexo. Entonces, claro, porque yo digo, ellas evitan la teoría, van directamente a la práctica, ¿entendés? Claro, del dicho al hecho. Claro, del dicho. Un gordo trecho. Y más en primavera que... Claro, las hormonas explotan en esta época. Claro, y seguimos con la falta de... ¿no? Con la falta de educación, con este embargo de 1.000 pesos diario al ministro de salud por no atender a chicos adictos al Paco. Ah, después le voy a andar contando quién es, de dónde es y por qué lo embargaron, ¿sí? También falta de educación, ¿sí? Se ve que tenía que mandar una carta que no mandó, muchísimas cosas. Y bueno, es una parte de lo que te voy a estar contando de por qué la educación es tan importante, de para que nuestros jóvenes, nuestros políticos, ¿sí?, salgan un poquito adelante. Creo que hay políticos que tienen que volver al secundario, al primario, ¿no? Me parece que la parte de honradez, tendríamos que poner una materia que sea honradez. ¿Qué les parece? ¿No? Muchos mandan a los políticos no al secundario ni al primario, sino un poquito antes, ¿no? Antes de que salgan de la madre a veces. Bien ahí. Emilio, ¿vos tenías más para compartir con nosotros? Lo agarró tarde. Enganché tarde, sí. Tilio me tiene... Si ustedes no lo ven a Tilio, pero yo se los grafico así. Tiene una montaña de papeles de información que trajo impresionante. Y me está diciendo, ¿cuándo me vas a dejar a mí decir todo lo que tengo? Para no, yo estuve leyendo un poco sobre el INDEC. Sobre, ¿otra vez? Otra vez. Sí, sí, hay más todavía. Hay un poco más y hay como una explicación un poquito más... profunda, después las declaraciones del encargado de las estadísticas en los hogares. Sí. Hay una como una aclaración, digamos, de bueno de qué se trata, cómo se mide la pobreza, ¿no? En otros países, organismos financieros mundiales, económicos, como el del Banco Mundial, ¿no? Cómo miden la pobreza. No, vamos a estar enterándonos una vez más que somos más que pobres. Pero el INDEC dice que estamos bien. No, dice que sí, que a pesar de que todo va para atrás, nosotros, los pobres cada vez son menos, el índice de pobreza como que baja. Bueno, eso están diciendo. Vamos a ver. Sí, sí, igual, veamos, cada uno dice lo suyo, digamos, pero bueno, veamos que... Pero el INDEC no puede mentir, el INDEC sale y ve la pobreza cara a cara y él dice que hay... Sí, ve los encuestadores ven a la gente cara a cara y no se pueden equivocar, los encuestadores es como... ¿Vos decís? Hay que ver, nunca vi un encuestador de que mira la pobreza. ¿Qué van preguntando? ¿Cómo me dirían? ¿Qué van preguntando por la calle? ¿Vos sos pobre? ¿Vos sos pobre? ¿Vos sos pobre? No. ¿O se van fijando? No, hay una cantidad de hogares, una cantidad de hogares X en los cuales se hace un sondeo, calculo, algo de 40.000 o 400.000 hogares. Bueno, ahora vamos a contar un poco. Después están también las telefónicas, las que te llaman y te tienen ahí una hora preguntándote cosas y apretando botoncitos. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que esa nunca me pasó. 40.000 hogares son los que el índice de las estadísticas de los hogares informa sobre 40.000 hogares. Es calculo a nivel país que lo hará. Hay otros organismos, capaz más chicos, que se encargan, suponete, de 1.100 casos. La Universidad Católica Argentina hace un sondeo sobre 1.100 casos, ¿no? Entonces, a través de eso uno puede sacar como las deducciones de los porcentajes de pobreza. Bueno, después también, hablando de eso, de que, bueno, a pesar de que las cosas parece que van peor, parece que van un poquito para atrás, la industria alimentaria aumentó fuertemente los precios de sus productos y sus ganancias, obviamente. Entonces, la empresa esta de... ¿Cómo se llama? Kraft. Bueno, no sé, un montón de empresas que a pesar de que hay, no sé, un menor ganancia, poder adquisitivo de la gente... Echan gente. Claro, ¿no? Y es como que esas empresas suman dinero. No. Bueno, un par de cosas más, después vamos a... También le cuento a la gente que... Escándalo por video erótico en un colegio. Un chico de 8 años exhibió sus genitales en el aula y una compañera lo tocó. Y bueno, eso es educación sexual, claro, también. Es una forma de educarse. No sé qué están enseñando los profes, pero vieron cómo todo se va hilando aquí en la Laguna Negra. Así que me pueden andar contando un poquito de esta noticia. Cristian, ¿sí?, se asomaba a ver si estaba el video, pero... Claro, quería ver. No, creo que... Primero sería más... más asqueroso que el claro, que pasa la información. Me imagino que los periodistas obviamente primero retiran, denuncian el video, lo retiran y después dicen que está el video, porque gente como vos entraría inmediatamente a buscar el video. Y pero en la tele están mostrando cosas peores todo el tiempo. Bueno, sí, qué suerte que nosotros nos podemos mostrar, porque ya vernos a nosotros ya sería como algo, algo. Bueno, no se vayan de la Luna Negra, quédense, vamos a estar compartiendo, tomando mate con galletitas, compartiendo mucho aquí en la Laguna Negra, mucha información. También te voy a estar comentando un poquito que recuerda la ley de para los boliches y comercios, ¿sí? Que tenían que cerrar a las 4, a las 5 y media, 4 y media dejar de vender alcohol. Bueno, supuestamente Scioli había hablado con los representantes de todos los boliches o de la mayoría y todos habían dado un ok. Que sí. Bueno, esta ley se había sido aprobada ya hace 2 semanas atrás, sí, pero hubo un freno. Puede ser que los que estaban nucleados, digamos, los dueños de los boliches hicieron como una amenaza de corte de ruta. Hicieron una marcha porque lo era pusieron, solo para... Pusieron marcha, puede ser. Claro, sí, hicieron sí. Nada más, era para provincia lo de los boliches y los horarios. Y bueno, y lo que pedían ellos que no, que sea para toda la provincia, digamos, de Buenos Aires. Porque los chicos, en vez de venir a los boliches acá, ponele, se iban a ir a Capital y iba a seguir todo lo mismo, así que... Claro. La idea era frenar un poquito con esto, pero se ve que tocaron un par de puntos que no le gustó, porque dicen que si hacen eso le digamos que ellos pierden ganancia, le arruinan el negocio. Te voy a estar contando un poquito de esta marcha. También le dijeron que no a los energizantes, porque dicen que eso es algo que incentiva mucho a los pibes a seguir tomando o a otra. Y también otra es como que la cafeína que contienen te hace que vos extiendas la noche un poco más, ¿no? Capaz que sacando eso, los pibes se han dormido temprano, no sé. Llegan más cansados, claro. Entonces las empresas de energizantes dijeron, no, pará, no. Si me sacás los energizantes, se pudre todo. Así que también te voy a estar contando un poquito sobre este tema de la baja. Si se baja o no se baja los horarios de los boliches, la bebida, el energizante. O sea, yo sé que si a mí... No voy a poder. Antes salía a las 7 de la mañana, bolichar, voy a tener que salir a las 5 y media, no sé si voy a seguir yendo ahora. Y bueno, puedes aprovechar para dormir y después levantarte temprano y hacer cosas productivas también, ¿sabes? Si querés, no sé. ¿Vos qué me tenés que decir que vaya a trabajar algo de eso? No. No, si va el domingo, el sábado, domingo, como. Le contamos a la gente que los números de teléfono para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. También le quiero contar a la gente, esto lo vamos a contar un poquito más adelante, que lo del proyecto de la Laguna Negra, gran proyecto, se viene la Laguna Negra abierta ahí en Del Viso. Vamos a estar contando un poquito de esto a lo largo del programa. Pero bueno, vamos a un temita musical y seguimos con más Laguna Negra, ¿qué le parece? Dale, vamos, se lo pido yo, Ale, con Poison Heart, ¿puede ser? Poison, ¿quién es Poison? No, un tema de Ramones que se llama Poison Heart, es un cover de otra banda. Bueno, se lo dedicamos a todos los viejos amigos ahí que andan por ahí en el mundo. Dale, temita de los Ramones y volvemos con más Laguna Negra, dale. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Like you in a dream. Pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Se acabó la joda, muchachos, se demora por presiones de los empresarios. Así, esa es la verdad, por eso los boliches no se aplicó aún la ley, ¿sí? De cerrar más temprano, de cerrar 5:30 y cortar las barras. Entonces no se acabó la joda. No, la joda sigue, digamos, perdón, la joda sigue porque los empresarios no les cierran el número. Dicen, no, muchachos, facturo más de 20 lucas, no quiero facturar 15 ni los datos que yo tengo del INDEC también dice, siga la joda, dice. Ah, también. Sí, es que esto es una fiesta, ¿viste? Siga la joda, es dentro de 2 semanas que no hay más pobres. Es más, va a haber un exceso de millonarios, me parece. Las presiones empresariales y la reacción de los bolicheros, ¿sí?, demoran la sanción de las leyes que registran la actividad nocturna en la provincia de Buenos Aires. Esto es exactamente de esta manera. No se puede, esto ya fue llevado al Senado hace 2 semanas atrás, fue aprobado, ¿sí? Pero ahora quieren evaluarlo y llevarlo al recinto antes de fines de octubre, ¿sí? Para que pueda entrar en vigencia en el verano, que es cuando se va a poner más fuerte, digamos. En el verano es cuando más los pibes más van a salir de lo que salen ahora en invierno, ¿no? Digamos. Entonces quieren para los primeros días de verano, ¿no? O sea, de enero, febrero, esta ley ya esté aprobada para poder controlar el exceso de los pibes en bebidas alcohólicas, las peleas en la calle, los controles de los comercios y los boliches. Sí, hay que decir igual que a los pibes no les importa el frío ni el calor, es como salen por igual, tanto cuando hay frío, cuando hay calor, así que... Creo que esto está bueno, está bueno porque se toca, no se está tocando mucho a los pibes en este caso, ¿no? O sea, se está tocando más a las empresas. Eso es lo que yo veo de bueno en esto, que no los pibes también van a perder quizás una hora más de joda y no. Una hora más de escabio, digamos. Sí, no, perder. Pero... no van a perder nada, porque vos sabés que cuando sos joven, cualquier lugar está bueno para la joda, así que... Sí, obvio, eso es más que... ¿Esto era un jodón bárbaro? No. Entonces vos decís que la previa se va, por ley, se va a ir una hora antes, digamos. Va a empezar a las 6:30 de la tarde, más o menos. Exactamente. La previa se va a ir una hora antes. No, creo que a todo esto tendrían que haber... supongo que cuando esta ley se haga van a surgir muchísimos más controladores, ¿sí? De los comercios y de tanto los boliches. Para... prevenir, para que esta ley se... Yo me acuerdo también que... se cumpla. Cuando se hablaba de la venta de alcohol, ¿no? Que también en los locales, cerca de los boliches, también se tiene que controlar. Y capaz que cerca, no quiere decir al lado de la misma cuadra. Cerca son 10 cuadras. Claro, y ahí estaban los nuevos ricos que mencionaba Emilio, porque yo creo que todos los kiosquitos del barrio se van a llenar de guita vendiéndole alcohol a menores, como hacen siempre, bueno, y como siempre hicieron también. También les afecta a ellos, ¿eh? Igual te digo que no, si no son todas pálidas, digamos. La verdad que yo he visto a varios negocios que no le venden de verdad a los pibes. Es como que... documento, pero son las minorías. Pero es cuestión también, viste, de la responsabilidad de los chabones, de los tipos, ¿no? Que muchos se ponen las pilas y saben que pierden el viernes, el sábado y el domingo, pierden una guita y lo hacen igual. Eso está, por un lado está re bien. Y está excelente y es lo que se debe hacer, pero como te digo, es la minoría y por ahí, si creo te que, fijas bien... Creo que vos lo estás hablando por más la vivencia de lo que vivís en el barrio, ¿no? Sí, porque en el barrio vas a cualquier hora, a cualquier kiosco y claro, igual, cualquier pibe... Acordemos que él no es menor. Él no es menor, pero aunque no lo creas, una vez fui menor. Una cosa que lo que está contando y todavía me acuerdo. Lo que está contando Cristian es que él lo ve, porque lo vemos, o sea, en el barrio se ve todo el tiempo. Y los pibes escabeando afuera. No estamos hablando de una zona céntrica como San Miguel, como Escobar, como Pilar, pero bueno, pero que es... por ahí son los lugares donde más se cuidan la gente, ¿no? De los maxiquioscos y los kioscos en general, porque saben que por ahí tienen una vigilancia, claro, o lo pero que sea. Ahora que Cristian me toca este tema de que los barrios, se puede hacer que eso es muy importante, porque la previa capaz que no la van a hacer en Pilar, o no la van a hacer en Josepa, la van a hacer en los barrios donde saben que el alcohol es vía libre, porque no hay controlador, la gente del barrio no se preocupa, entonces le van a dar escabio. Capaz que los pibes hacen la previa ahí y ya se van con sus botellas de vino, como hacíamos nosotros en los tiempos. Bueno, igual también... O sea, seamos sinceros, como que vamos, no sé, cuando éramos más pibes, que yo era más seguido de ir, tomar unos vinos, tratar de pasarla bien, ¿entendés? Como, por supuesto, sí. Música, joda, y digamos, no se trata... Sí, digamos, los tiempos eran otros. Bueno, vos hablabas, ¿no? De que en la escuela se incluye una materia, es un comienzo, que se incluye una materia sobre excesos, adicciones, los daños que te puede causar... Sí, los excesos sobre todo, ¿no? Más que adicciones, los excesos. No estamos negando que por sea, eso. Que pero sea digamos, es un buen puntapié inicial para empezar a tomar desde antes, ¿no? O sea, estamos como diciendo... Tema. Como diciendo, cuando dijo empezar a tomar desde antes, pensé que estaba... que todo desde más chico. Claro, bueno, estaba viendo en las noticias que una nena de 11 años cayó en coma alcohólico, bueno. O sea, no negamos... Eso es un extremo, ¿ves? No negamos que la propuesta que está llevando adelante es buena. Estamos viendo un contralugar, digamos, de donde también se ve... Claro, que no pero igual, hay... digamos, los pibes no es que son quilomberos o más barderos, no, son menos no, barderos por no, tomar no, vino... No. Pero nadie está diciendo eso, sino lo que decimos es que hay lugares que tendrían que estar regulados y claro. Están bajo una ley que supuestamente tienen que obedecer o acatar y no lo hacen. Es como vos vas y por ahí yo conozco un montón de lugares que le venden, no sé, a nenes de 11 años, como dijimos recién, y se lo venden como, no sé, caramelos. Y una cosa es, no sé, no estoy en contra de que, no sé, los chicos tomen, porque yo cuando era joven tomaba, sí, tal cual. Y bueno, no nunca hice lío. Esa frase, yo cuando era joven. Bueno, todavía soy joven, pero digo, cuando era menor, ¿no? De 18 años también tomaba. Pero bueno... ¿Sabés qué queda bien decir? Cuando era más pibe. Claro, también te rescabiabas, también claro. Te terminabas arruinado, zócalo el chabón. Pero muchas veces... Hay un zócalo que se inauguró, lo inauguró se llama, él, digamos. Se llama Cristian. Tiene su nombre. Homenaje a mí. No, pero digamos que lo que voy es que hay lugares que no están regulados y le están vendiendo constantemente no solo bebidas alcohólicas, cigarrillos, que para mí es peor que el alcohol, el cigarrillo, y bueno, sí. Y se lo venden a nene. Y no fuma él. No fumo. No, pero bueno, también hay que ver, ¿no? Decimos los pies por decir los pies, pero el alcohol en exceso creo que se pasa en todo y en todas las edades, porque los boliches no solo son pibes de 16, 17 años los que se escabian, vemos que hay violencia de tipo de 25, 30 años, de muchas edades. O sea, el alcohol, creo que los boliches está bueno que se controle de esta manera, porque la misma gente no tiene control, y no hablo solamente de los pibes, hablo de todos en general. Y nadie tiene control cuando va a escabiar un boliche y nos damos cuenta. No quiero decir que son la mayoría, pero son realmente los que obligan a que la diversión para los pibes dure menos, que quizás no se la merecen, ¿no? Qué sé yo. Nosotros antes nos quedábamos hasta las 7 de la mañana en los boliches y no pasaba nada. Pero bueno, en un caso de que no hay un control, ¿no? Los mismos pibes, la misma gente adulta no se controla, no hay un control. Entonces, bueno, sucede lo que sucede y tenemos que llegar a esto, ¿no? De decir, bueno, se corta el alcohol, se corta el boliche, se corta esto, se corta el otro. Y bueno, si no es una forma de solucionarlo, bueno, es una buena forma que de empezar a hacerlo. ¿Hay una próxima ley seca, tal vez? ¿Vendrá una ley seca? Y mirá, ¿qué se pone loco? Ale va a romper la pechera y va a decir, ¿qué hablan ustedes? Voy a matar a todos. No, vos no le des ideas, Emilio, porque vos das ideas. No, igual yo me acuerdo que esta se le había presentado en su momento como una mini ley seca. Así es. Para regular la venta de alcohol. Pero bueno, como que no creo que... Cristian hace un ratito tocó una parte del tabaco, ¿sí? Y creo que tengo la respuesta para Cristian, pero la voy a buscar. Si me vas a venir con algo digital, te digo que no me interesa. No, Cristian, no. Vos lo que estás buscando es el nuevo cigarrillo que sacaron, que a vapor te hace fumar. Ah, sí, pará, no lo sabía. Vos fumás a vapor y no te... ¿Cómo es? Claro, en vez de fumar humo, como lo hacen, porque yo no fumo, habitualmente los fumadores, es un tabaco que mediante, mediante un sistema. Un sistema, ¿no? Eléctrico. Ah. Calienta agua en un filtro chiquitito que tiene y vos fumás y en vez de humo es vapor lo que fumás con gusto... Hay diferentes gustos, a tabaco, a cigarrillo, a vainilla, a frutilla. Pero vale, es como los preservativos. Si vale más caro que el rodeo, no. Claro, mira, y si escuchá mi solución para el problema. En invierno, te levantás a las 6, 7 de la mañana, salís afuera y haces vapor con la boca y es como si estuvieras fumando. No, el efecto es el mismo, es bastante parecido. Pero Silvio, vos sí. No salís afuera y limpiar a las 5. Bueno, ves, todo tiene su costo. Y este cigarrillo que te decía vale 300 pesos. ¿Y ese es su costo, 300 pesos. Y dice que pesa alrededor de 4 kilos. Tienes que llevar en tu cuerpo. Y más o menos tiene unas dimensiones para que la gente en casa entienda. Parecido a lo que es un motor del agua, más o menos. Claro. Pero ojo que te viene con su correa para que colgártelo y que pese menos. Claro. Ah, bien. Está casi como un motor de bordeadora que vos te instalás en el cuello. Y bueno, todo eso para sacarte las ganas de fumar. Y de salir a la calle. Sí, y encima no te saca las ganas de fumar porque no tiene nicotina como el cigarrillo. ¿Y entonces para qué lo quiero? Y bueno. Gasto 300 mangos en nada, digamos, ¿no? ¿Por qué la Argentina no controla el tabaquismo? Creo que Emilio y Cristian se lo han resumido bastante bien. No hay buenas ideas, ¿qué quisiste decir? El avance de la pandemia del tabaquismo ha sido total, que hoy es responsable de la muerte de 5 millones de personas en el mundo cada año, hombres y mujeres, adultos, jóvenes. El tabaco no discrimina a la hora de producir devastadores defectos, bueno, sobre algo, la salud. Algo bueno tiene. No discrimina. Ah, no es racista, no nada, no se fija el nivel social, nada. Él baja caña tras caña. Bueno, igual desde tu posición de fumador que ha dejado varias veces, ¿no? Hablame desde ese lugar, a ver qué... Y me parece, creo que cuando preguntás eso a un fumador, lo pones un fumador que lee 5 millones de personas lo pones en un lugar, en el mundo. En un lugar complicado, digamos, ¿no? Creo que cuando vos le preguntás a un fumador, creo que uno se hace cargo de su cuerpo, y de lo que realmente quiere o no quiere hacer. Uno realmente, fumador, drogadicto, lo que sea, alcohólico, nunca le va a decir al otro fumá porque está bueno, ¿no? Claro. Y creo que desde mi punto de vista, si lo leo, lo leo no con la intención de decir yo no voy a fumar, sino porque... Claro, igual te digo, no. A ver, haciéndose cada uno cargo de su parte y limitándose a eso, el gobierno en los paquetes te pone el fumar es perjudicial para la salud y ya se hizo cargo de su parte, ¿entendés? Mm. Entonces, los 5 millones que vos lees ahí que murieron, los 5 millones que murieron es como, bueno, son 5 millones de personas que se hicieron cargo de sí mismos, ¿entendés? Pero hay una parte de lo que vos decís es que, como hablamos antes de la venta a menores o a mayores, si una persona de grande empieza a fumar, o mayor, yo empecé a fumar a los 20 años, ¿sí? No empecé a fumar ni a los 18. Grandote, qué grandote. A los 20 boludo, años, qué grandulón. Empezaste a fumar porque un amigo tuyo fumaba, ¿no? Seguramente, como todos. Mis amigos habían empezado a fumar un año antes boludón que yo. Boludón grande era, ¿eh? Ay, mis viste, amigos empezaron a fumar un año antes que yo y después. Te digo que prefiero la gente que me dice empecé a fumar a los 14, porque la verdad que eras un nene, está bien, no entendías cómo era la cosa. Creo, no sé si nos está escuchando la persona que fumó por primera vez. Seguramente capaz que nos está escuchando. Nombre, de nombre, pues. Pablo. Ah. Pablo fue con la primera persona. Que él apareció con un pucho, después fui yo. Sí, bueno, a la hora de culpa, viste, encontramos enseguida. Claro. No, pero es como que te digo quién fue, con quién fue. A ver, ¿y por qué no decís las veces que por otros amigos te dijeron dejá de fumar, che? Eso no lo tenés en cuenta. Y no lo haces. Es que eso no les escucho yo, Cristian, no les escucho porque la verdad que no. Muy buena esa, muy buena. Que solamente hay que tener una lista más grande, Carlos, para los amigos que te dijeron, ey, negro. Pero eso no son mis amigos. Aflojá que me llenás toda la banda de humo, negro. No son mis amigos, esos son discriminadores que no aprecian la amistad. Entonces, tu amigo es el cigarrillo que no discrimina. Claro, exactamente. Lo que fuman conmigo no me dicen dejar de fumar. En cambio, ustedes sí, entonces no son mis amigos. A ver, yo no sé, uno también hace su parte, como decís vos, cada uno se ubica no en lo que le corresponde. El fumador pasivo dice, anda a fumar afuera, loco. O sea, en mi casa no fumes. Esa es su parte, ¿no? Como, sí, ¿te molesta? Bueno, fíjate. Sí, voy a fumar afuera. No le molesta nada a este tipo, ¿viste? En la Argentina, sí, en la Argentina las víctimas fatales del tabaco son más de 40.000 por año. Sin embargo, las acciones, sí, tendientes a frenar el flagelo de nuestro país con los ojos, sí. Gracias, Emilio. En nuestro país, sí, los especialistas son insuficientes, digamos. O sea, lo que yo voy, ¿no? Cristian decía, la juventud, los pibes de 13, 14 años, los pibes que todavía van al colegio, pasan con puchos. Esa sí es una parte que tiene que tener prevención el gobierno, ¿entendés? Y también es una cosa de los maxiquioscos. O sea, si te va un pibe a comprar con un uniforme al colegio, porque yo he ido, yo como fumador, iba a comprar cigarrillos a los kiosquitos y veo pibes con uniforme o con guardapolvos, parados adelante de mí, le dicen, me vas a un paquete de cigarrillo y el tipo se lo da, ¿me entendés? O sea, sí, no hay y un también control. Tenemos padres que mandan a los nenes a comprar cigarrillos, entonces como es más o menos lo mismo. Creo que ahí hay un caso de que alguien tiene que hacerse cargo de eso, ¿entendés? Una cosa es que un mayor fume y digo, está bien, estás haciendo mierda vos, pero otra cosa es que va a fumar un pibe, ¿me entendés? Y cuando va a comprar a un kiosco no le decís, no, loco, no sos mayor, no te lo puedo vender. Igual ten en cuenta que sos padre, estás fumando, es un ejemplo que le estás dando a tus hijos. Así que me parece que el que fuma no está ni pensando ni en su familia, ni en amigos, porque también perjudica a la gente que lo rodea. Entonces, como no eso que dicen de si fumo es por me perjudico a mí mismo, eso no. Eso es una mentira que no sé quién la habrá inventado. Porque perjudicás a la gente a que ver, querés. ¿Vos escuchaste la frase esa que dice, fumo yo y te pega a vos? algo así querés decir, digamos. Sí, más o menos. No, la cosa es que eso es una mentira y hay que dejar de decirlo. Lo de, si fumo me hace mal a mí y a nadie más y me perjudico yo porque no es así. Si tenés hijos, estás perjudicando a tus hijos. Si tenés hermanos, a tus hermanos. Y si tenés familia... amigos, perdónenme por estos últimos 2 años haberles contaminado los pulmones. Perdónenme lastimado su ambiente. Ahora me voy, chao. No. Chau, quédense a hacer bueno, ustedes. La verdad que no me cierran las cuentas. Empezaste a fumar a los 20 años y no son 2 años, macho. Ale, cortame porque no voy a estar más. Les dejo el plan porque los estoy molestando. Pena que me llevo el cenicero con la carretilla afuera. Y apaga ese, por favor, que casi no se ve acá el humo que hay. Bueno, los chicos me han hecho reflexionar. A partir de ahora no fumo más. Oye, todo fogón encima tiene esa cosa irónica, así, viste, esa cosa de, viste, no me importa, en verdad. ¿Y para qué habla entonces? ¿Para qué habla de cigarrillos? Nadie toca el tema, viste. Le aviso a toda la audiencia que gracias a mis amigos he dejado de fumar a partir de ahora. Podés, ¿Vos por qué te pensás que yo nunca toco el tema de las medialunas? Vamos. Esas son nocivas para tu salud, ¿ves? Hagamos una campaña para que Cristian deje las medialunas. Vamos a hacer una tandita cortita, un temita cortito, ¿sí? Un separador muy especial que le tiene para enseñarle a los para seguir en tema, digamos. Para seguir en tema con el tema del tabaco y todo. Así que, separador, temita y seguimos con más Laguna Negra, dale. La bruma se extiende sobre el agua, nos trae susurros nocturnos, murmullos desde lo profundo de la Laguna Negra. Sumergite vos también. Relájate, disfruta. Más profundo, más profundo, más profundo. Pulmones negros. Gargantas con cáncer. Cigarrillos que simulan penes impotentes. Estas son algunas de las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco. Yo me río cada vez que compro una cajetilla de tabaco y veo esas ridículas fotos. Me río y fumo más. Casi 6 millones de personas mueren al año por culpa del tabaco. Tampoco las cifras asustan a los fumadores. Nada funciona para convencerles que dejen de suicidarse diariamente. ¿Y qué hacemos? Ay, yo no quiero que me obliguen a tragar el humo de los que fuman. Si se quieren suicidar, que no me lleven con ellos. Uruguay, Argentina, México, Perú, Guatemala, Chile. Cada día más países promulgan leyes para proteger los pulmones de los ciudadanos y ciudadanas que no fuman. Leyes que nos respeten. Eso exigimos. Queremos países libres de humo. Libres de humo. El aire es de todas y todos. Si elegiste no fumar, haz respetar tu derecho. 31 de mayo, Día Mundial contra el Tabaco. Contra el Tabaco. Una producción de radialistas.net. El frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado yo dormía su conejito, que sabrá lo que es un gueto. Otro ecologista cheto. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. We'll be right back. En el pulmón me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la ladera, le eché de flema la caldera, otra perra traicionera. Alguien que me cayó. Internacional. Banda Santa. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. Yo opino que la situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco, 107.3. Tu palabra vale. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz. Pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Bueno, aquí estamos de vuelta. La gente se comunicó al 1566-905002. Era Dani retándonos. Dijo, loco, no te olvides de la tanda porque te voy a matar, hijo. Ah. No, Daniel Zambrana. No, le mandamos un abrazo, supongo que estará escuchando. Y también nos mandó un mensajito pidiendo un tema de Malacate. Emilio, ¿qué le decimos? ¿De Malacate? Sí, ¿qué sí. tema pidió? No. ¿Dulce Agüita? No me dijo qué tema de Malacate. ¿Ella la amorosa? Sole de primavera me pidió. ¿Qué le vamos a decir? Cómprate un disco si quieres escuchar algo de Malacate. Malacate, ¿qué, en esta época qué, encima? ¿Qué somos nosotros? Alcanzarnos el plumero, que desempolvamos todos los CD viejos que ya no se escuchan. Cassette. Los cassettes. Cassette. Y pasamos Malacate. Lo que se escucha ahora, ¿qué es? Y otra cosa. Pero, sí, no, aparte Malacate. Yo no sé, pero yo sé que eso no se escucha más. No creo que esté. Sole de primavera nos mandó el mensaje. Supongo que habrá sido para otro. ¿Había otro programa de Tropical antes que nosotros, vale? Ah, entonces el mensaje era para un programa con onda. Claro, era para un programa con onda. Mira, si no te lo pedía, vos, ¿qué te haces? No, ahora te vamos a pasar un tema de Malacate. Y ahora sí, ahora le pasamos. Poneme un temita de Cortina de Malacate si nos está escuchando para que. Mira, le puse presión a Ale. Le dije, Ale, un tema de Malacate. Bueno, cuando Ale encuentre. Ahora pongarlo, busca ahí si vamos a. En la cortina vamos a ir escuchando un tema de Malacate. Creo que. Vete de aquí. No, ese no era, no, no ese es. Ese era, no, no, de ese, Volcán era. Ese, no, no, no, tampoco. No, no, los Chacales era los que chacales. Estaba cantando yo. No, no, Malacate, no, no, ni me acuerdo un tema de Malacate ni pasé un chiste, mira. Qué fácil que es dejarme afuera de una conversación, ¿no? No, no. Así que. Yo estuve viendo el INDEC, Emilio, y para mí el INDEC no miente. El INDEC no miente. No, el INDEC no miente. ¿Vos qué decís a todo esto? ¿Qué estadísticas tenés? Porque el INDEC asegura de que en Jujuy. No hay más pobres, eso fue lo último que anunciaste la semana pasada. Que el norte había una baja del índice de pobreza, uh-huh. Había casi la mitad, digamos, del 30% al 17% y pico%. Entonces como que de repente estaban todos bien. ¿Hace cuánto que nosotros vinimos allá de Jujuy? Dos meses, y en dos meses se levantó impresionantemente. Sí. O sea. Es que me parece que la plata que invertimos nosotros, claro, nosotros como turistas, claro. Plata, Como turistas y se salvó todo Jujuy. Más o menos. Un saludo allá a la gente de Ledesma, ¿eh? Un abrazote enorme. Seguro nos están escuchando. Seguro nos están escuchando allí en su lugar, estoy en Jujuy, así que le mandamos un besote enorme a todos. Así a la familia Alfaro. ¿Sí? Un besote enorme. Nos han tratado como. Bueno, te cuento de qué se trata un poco esto de Gindec, ¿no? Le encargaba así de medir las estadísticas. Seguime mintiendo, Emilio, seguime mintiendo, dale, a ver. Y sí, no voy a ser el último ni el primero que lo haga, así que bueno. O lo que igual lo que hago yo es transmitirte un poco las mentiras que andan diciendo de vos por ahí. Ah, verdad. Sí. Se dice que, bueno, después te cuento cosas más personales. Pero. No, bueno, el informe que leí en página 12, que hizo José Nathanson. Bueno, habla sobre un poco sobre cómo se mide la pobreza, ¿no? En diferentes lugares del mundo y por diferentes organismos. No. Y no alcanzaría, me parece. ¿De cuánto? ¿De cuántos kilómetros? No sé si alcanzaría. Bueno, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Que es el organismo, como es como el organismo encargado de prestarte plata si vos sos un país pobre. Ajá. ¿Entendés? Y de sacarte más plata si no, cuando vos a la hora de que me tengas que devolver esa plata, ¿no? O sea, te presto 100, devolveme 300. Claro, claro, exactamente. O si no, hay varias. O te saco una montaña, te saco un. Sí, si no chupar así directamente, es como que ese tipo de lenguaje usan. Claro, internacionalmente. Sí. Bueno, es así, mira, el Banco Mundial considera que una persona es pobre si gana menos de $2 por día. O sea, si vos ganas menos de $2 por día, sos pobre. Y el dólar ahora está cotizando a 3 y algo. 3.95. Serían 9 pesos más o menos. Sí. No, 9 pesos. Para no ser pobre. Y la hora se está pagando alrededor de 10 pesos la hora. Estamos bien. Un proporcional más o menos a lo que se está pagando. Bueno, y si ganas menos de $1 sos indigente, eso. Y estamos en la mitad. Estamos medios indigentes entonces. Claro, lo que pasa es que si de ese dólar no haces aportes. Es como que no se puede medir tampoco. Y si haces aportes, ¿cuánto te queda de ese dólar? ¿Entendés que ganaste? O sea, que un tipo que pide en la calle y saca monedas más de un peso, tres pesos, cuatro pesos por día, sí. No es indigente. Pero no se las. ¿Cómo se llama esto? No devuelve, digamos. Para ver. Por día. No aporta, digamos. Entonces, como que no se lo mide. No hace masiva, digamos, ¿no? No pone el IVA, no la jubilación. Claro, exactamente. Cosas. O sea, no te quita. No cuenta como. En esa encuesta no. No sos un cero, digamos, no existís. Porque, qué sé yo, Emilio está hablando de esto. ¿$2 por día es o por hora? Por día. ¿Por día? Por día. Sí, es mundial, obviamente. Imagínate que yo en Bangladesh. No, en Bangladesh, imagínate que está en el desierto, ahí en el monte, y de repente, qué sé yo, te encontraste $1 entre las dunas. Y bueno, negro, no sos tan pobre. Escúchame. A mí, escúchame. Y acá en Argentina, bueno, el umbral de la indigencia está fijado por la canasta básica, ¿no? Quiere decir, el costo de los alimentos y los servicios, el precio, el costo de eso, digamos, uh-huh. se mide en pesos, y si vos ganas más o menos de esa plata, estás por debajo o por encima de la línea de pobreza. Entonces, La línea de la indigencia, mediante la canasta básica, se mide en 454 pesos, más o menos. ¿Eso es, la canasta, eso es lo que vale la canasta básica? De la indigencia. Si vos estás por abajo de eso, sos indigente. Ahora, la canasta básica... Soy recontra indigente. De la pobreza, está en 1025 pesos. Eso es por mes. ¿No? Por mes, por mes. Si vos ganás menos de esa guita... Yo no llego a 1025, yo creo que gano 1005. Claro, bueno, pero lo que cuestionan acá es la forma, ¿no? Porque no solamente incluye lo que valen las cosas, ¿no? Sino también el lugar donde vos vivas, los problemas que vos podés llegar a tener de todo tipo, de invalidez, de no sé, de enfermedad. ¿Entendés a lo que va o no? Sí, igual quiero saber bien cuáles son los productos de la canasta básica. Después vamos a estar viendo, quizá para el próximo programa, traiga bien... A ver, acá tengo una lista, por ejemplo, bueno... Un tomate en lata. Un tomate en lata. Cristian está tomando nota. Un tatín. Pará. Vamos a partir de los precios. Vos me estás tirando un tomate en lata. ¿Cuánto tomate en lata? Está un tomate en lata. 2.53. Bueno, acá tengo un 2.35 en el Coto que está en Aedo. Marca. Para Brasica. Claro, pero yo compro otra marca. ¿De qué estamos hablando? Porque está el día. Está que, claro, que, no, no, que... pero hay un Coto en Aedo que... Perfecto. Sí, pero sí. Estamos enfilados. Bueno, ¿ves? O sea, porque este índice es a nivel nacional. Después en Jujuy tenés un hipermercado que se llama El Bombito. El sándwich de milanesa está 6 pesos. Con todo, completo, enorme, terrible. Bueno, anda a buscarlo. Claro, si querés, tenés que... 300 mangos de bolet. Sí, bueno, igual... La lata de tomate, pará, no, quiero seguir con el tema del coche. Ah, la lata de tomate, ya te dije, 2.35. 2.35, sí. Bueno. Anotá. ¿Qué más? Igual, no. Es imposible que te salga eso. Ya va, desde el vamos están mintiendo. Bueno, para. Vamos a tirar un precio entonces. Vamos a poner un precio. ¿Tres pesos? Yo hago ¿2.80? Sí. 2.80. Cristian me está diciendo 2.80 una lata de tomate. A ver, tirame otro, a ver. El metro de pan. No, es por kilo. Por metro kilo, es bueno. Cucuy. El kilo de pan kilo está 2.70, casi 3 mangos el kilo de pan. 3.50. 2.45. Yo tengo acá un 2.45. No, tampoco, ¿ves? Es imposible. Es una mentira. De ayer me parece que es. Vamos a algo también que es esencial. La leche para los más chicos. Leche para los más chicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo tenés, Cristian? ¿Cuánto está? ¿2 y pesos? ¿Y según qué marca? Primera marca, porque ahora te venden las truchas que tienen, bueno, más agua que... Vamos a partir. ¿Es para un chico, para un bebé, para no? Un que nene... tiene que recibir los suficientes nutrientes. Ah, pero ¿nene de qué edad? De 6 años para abajo. De 8 para abajo. Bueno, 3 con pesos, tanta, ¿no? Vuelta, que yo. 2.85. 2.85, más o menos. Sí, ¿y vos cuánto la tenés ahí? 18 pesos. Nah, bueno. El bidón de 50 litros. Claro, también depende de qué chico. Bueno, a ver, por ejemplo, ahora que tocas el tema este, ¿no? De los nutrientes para los más chicos. Eso tiene que ver, digamos, con un... directamente con la salud, ¿no? Es como que el sistema de salud se tiene que encargar de que los chicos en desarrollo tengan todo lo necesario. Leche que te vale 1.80 y es... Bueno, están los planes, agua, están los planes vida, los planes lácteos, no sé cómo se llaman, que te dan, digamos, sí, el paquete completo de todas esas cosas. Entonces, el INDEC dice que si vos recibís algunos de esos beneficios del Estado, como los planes sociales o los planes alimentarios... Ese tipo de planes remediar, uh-huh, que habíamos hablado, ¿no? Sí, es como sí, que no entras, digamos, en la canasta básica, ¿no? Tienen que sumar en la canasta básica, ¿entendés? Es como que vos... Es como un extra, digamos. Claro, ¿entendés? Entonces, por eso el INDEC dice que hay que contar otras cosas, ¿entendés? O sea, no solamente la canasta básica, sino hay otro montón de factores más. La otra clase de entrada que vos tenés que fuera de la canasta básica, como esas ayudas, digamos, de esa clase de planes, que para mí... Bueno, lo que se intenta ver acá es que no solamente con saber el dinero que una persona con el poder adquisitivo, no es solamente con eso que tenés que saber si sos pobre o no. ¿Entendés? Acá hay un ejemplo que dice, bueno, si dos personas pueden tener el mismo ingreso, pero si la primera vive en una villa sin cloacas y agua corriente y la segunda en una casa del Fonavi provista de los servicios esenciales, no tiene sentido ponernos al mismo nivel, ¿entendés? Eso es como... Ahí se juega algo importante, ¿no? Cada vez se me complica más que hacen los tipos del INDEC laburando, porque no hacen... Bueno, lo que también se habla es los sistemas del INDEC que tienen para medir la pobreza y para dar a conocer de qué forma consiguen estas estadísticas. Para mí se deben subir arriba de un edificio y deben mirar así. Tal cual. A ver qué onda. ¿Cuántos andan en auto y cuántos en bici? Claro, tal cual. A ver, ¿a qué le estás juntando basura? ¿A qué no? Bueno, dice que, a ver, si ellos difundieran así plenamente, despojadamente, ¿no?, el sistema que utilizan, cualquiera podría empezar a tomar como las propias mediciones, ¿entendés? Cualquier organismo podría y usarlas a su favor, ¿entendés? O sea, el suponete... Como para perjudicar, digamos. Y suponete los que hacen las estadísticas para los no oficialistas, digamos, podrían utilizarlas para hacer campaña, ¿entendés? Cualquier empresa, cualquier diario podría tomar... Nosotros podríamos hacerlo. Nosotros podríamos hacer nuestras encuestas, que no es tan difícil, igual hay que tener un poco de sentido común nada más. Bueno, sí. Pero ellos no develan sus sistemas, digamos. No, porque si lo develan se quedarían todos en la calle. Porque... Bueno, y se especula entonces con si realmente hay que aumentar los precios de las cosas o no, o si estamos bien o no, ¿entendés? Si una empresa dice, pero la pobreza bajó, entonces yo puedo aumentar mi como hicieron muchas empresas que acá también tengo, puedo aumentar el precio de los alimentos porque la pobreza bajó, entonces la gente tiene más poder adquisitivo, ¿entendés? Entonces yo puedo darme el lujo de aumentar unos centavos, ¿entendés? Entonces la gente empieza a especular con esas cosas. Está muy buena esa data que estás tirando, ¿no? Porque al ser una... No quiero traducir lo que Emilio ya dijo, bueno, pero lo voy a hacer igual para que se enoje. Traducí. Capaz que no se entiende lo que digo yo. No, está perfecto. Yo para... Como lo entendí yo, como lo dijo Emilio, ¿no? Emilio me dice, si el INDEC no se equivoca, digamos, ¿no? Y tira que dice que se bajó el nivel de pobreza, entonces eso quiere decir que si yo aumento, o sea, si aumentan, yo sigo ganando la misma plata, pero el INDEC dicen que... Está todo bien, ¿no? Y yo sigo ganando lo mismo y me sigue alcanzando justo. Si el INDEC me aumenta, porque los comercios aumentan, porque supuestamente el INDEC dice que bajó la pobreza, pero a mí el sueldo no se me aumentó ni salí del lugar donde estaba, digamos. Claro. Entonces es como que si ellos dan más información, también, claro, somos nosotros. También, por ejemplo, el nivel de ingresos no siempre se cuenta, como te decía yo. Un tipo puede estar pidiendo en la calle y tal vez pueda hacer 2 lucas por mes y está sobre el nivel de la pobreza, pero si es todo en negro... ¿Entendés? Nunca van a saberlo. Claro, o nunca hay forma de comprobarlo, o hay un montón de cosas que yo obra social y esas cosas, te las tenés que pagar con ese sueldo. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil darse cuenta. Bueno, y también es que... Empresas me interesó, ¿eh? Lo que se cuestiona es que, bueno, si vos decís que en el primer semestre de este año la pobreza bajó de un 17 al 13%, es uno de los países de América Latina que los indicadores sociales mejoran en tiempos de desaceleración económica, alza del desempleo e incremento del precio de varios productos. O sea, en plena crisis somos el único país que... Sigo aumentando. Que le baja la pobreza. Por eso es cuestionable, ¿entendés? Es como... Pero bueno, lo que te decía de los... De las empresas que alimentarias que van subiendo sus precios. Ajá. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero por ejemplo, no sé, Arcor, que es lo que hablábamos recién de las campañas de los enlatados, digamos, la compañía de enlatados de arvejas, tomates, duraznos, atún, y helados y golosinas, es como aumentó un 14% su patrimonio, es como que ganó muchísima más plata. No entra en la canasta básica, así que no importa. El INDEC debe decir eso. Nada, es igual. ¿Quién va a comer atún? Si atún no entra en la canasta básica, que lo aumenten. No lo va a comprar nadie. ¿Durazno? ¿Para qué? Existe la naranja. Te digo, Arcor, por ejemplo, subió la lata de tomate, no sé, de 2 pesos a 2,60, ¿entendés? Ah. Y eso a nivel, una lata de tomate, bueno, yo lo pago, pero a nivel de ellos le quiere decir 147 millones de pesos en la mitad del año. ¿Entendés? En un semestre, 147 millones de pesos ganaron ellos. Con ladrones, ese pequeño aumento. Ladrones, esa es la palabra, ladrones. Y que son esos pequeños aumentos que cuando vos salís, ¿no?, del almacén y decís, la puta madre, no me alcanza. Llevé un 100 y me traigo un... Dos latas Bartolomé Mitre, boludo. Y no. 2 latas de tomate, claro, una leche con agua y un pan de ayer. Como estábamos hablando, ver eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, entro con... A ver... Me voy a los tiempos cuando mi mamá iba a comprar al supermercado, ¿no?, cuando éramos más pibes, que yo me acuerdo que mi hija que con 12 mangos te compraba la carne, el tomate, el fideo, el caldito, la sal, el aceite y comías espectacular, un guiso, un Pedro Felipe, estaba, era diferente. Ahora vos me decís, ¿con cuánto para poder comer bien una familia tipo, ponele? 4, ¿no? Una familia tipo, 4. No vamos a decir 8, 10, 4. Para comer 4 personas, ¿no? Dos grandes y dos menores. ¿Cuánta plata tenés que llevarte a un supermercado para decir, bueno, quiero comer arroz con pollo? Yo creo que te tenés que llevar fácil, 40 pesos. Sí. ¿No? Decir, bueno, comprarte el pollo que vale como, no sé, casi como 10 mangos el kilo, el arroz, el tomate, el aceite, la sal. O sea, productos básicos que digamos que tenés que comprar en cantidad. Sí, y desgraciadamente están todos esos productos, pero para el que no llega, hay otra cosa. ¿Entendés? Está el pollo de 10 pesos el kilo y el pollo también de 3 pesos el kilo. Entonces vos vas y compras el de 3 porque no te alcanza, pero ese de 3, qué sé yo. Viejo, aguado. Sí, viene ya descongelado, capaz es un gallo. Pierde la cadena de frío. El origen gallináceo de ese producto, realmente vos tenés que saber que tiene que ser confiable. No, pero la leche, por ejemplo, ¿no? La leche es algo muy importante porque vos no le podés dar, sí, vos no le podés dar nunca a un nene de 6, 7 años la leche barata porque, loco, no, es agua blanca, no es leche. No alimenta. Y desgraciadamente no alcanza para comprar una leche, no sé, buena, ¿no? O en las condiciones, ¿no? Que requiere un pibe de 6, 7 años que está creciendo y necesita, ¿no? Calcio, un montón de cosas. Y bueno, y la gente se está barata, es lo que me alcanza y se lo lleva. Y así nos estamos engañando constantemente, alimentándonos mal, los remedios lo mismo. Sí, tenés que comprar remedios que no sabés ni de qué son, porque no te vienen en un paquetito blanco que no tiene ni nombre, pero igual. Está más barato. ¿Entendés? A ver, y un me parece como una... un parámetro en el cual el INDEC no se fija, que podría hacer un censo, ¿no? De la cantidad de ratas que hay. Es como lo que vos decís, tal vez mucha gente dice, bueno, no es que yo mi hijo no puede tomar esta leche, mi hijo yo le compré esta y tomá la guacho de mierda, porque entendés como lo que cuesta menos también muchas veces te llama la atención, por más que no sea bueno. Sí, obvio. Uno no niega que a veces decir, bueno, hay algo que es buena calidad y vale tanto, y el otro que es un poquito menos, vale más barato, me lo llevo. Pero también tenés que fijarte la posición de esa persona, ¿no? Si dice, si compro eso, que está bien, le va a servir a mi hijo, pero no llego a comprar lo otro, ¿entendés? Y una cosa lleva a la otra. Si, qué sé yo, si esa persona ganaría lo suficiente, o sea, si ganaría bien y los precios estarían adecuados, yo creo que él no se negaría a comprarle un hijo una leche. La Serenísima, por decirlo, un arroz gallo oro de alta calidad, un aceite marolio. Yo igual, ¿no? Te digo, la verdad es como si tenés un hijo y no creo que exista alguien que lo haga de rata, lo de comprarle una leche barata al hijo, es como... Creo que en ese aspecto no va, pero en otros aspectos sí, es como... Pero me parece que no, si tenés un hijo y bueno, te tenés que sacrificar, pero hay veces que tu sacrificio por ahí es poder comprarle la leche de 2 mangos la de 6. A eso es lo que voy, o sea, porque como te digo, o sea, hay gente que gana 30 mangos o casi 30 mangos el día, ¿no? Y es más que una familia del tipo, porque ahora vemos que la mayoría de la familia tienen más de 2 hijos, son 3, 4, y no alcanza para comprar una leche de bueno, porque son... A 4 pibes que tenés que darle la leche y una leche de marca te sale como 4 mangos el litro y la barata te sale 2 pesos. Antes de gastar, de llevarme un litro de una, me llevo 2 litros de la más barata y toman todos. Uh-huh. Pero al no darse cuenta de que tu hijo está creciendo con una mala alimentación, que no tiene calcio, que no tiene proteínas, que no tiene una cosa ni la otra. Sí. Una cosa, pero la situación a veces económica te lleva a eso también. Uh-huh. A mí me parece que la gente del INDEC deben ganar todos un muy buen sueldo, entonces ellos no sienten lo que es la canastra y dicen, pero si a mí me alcanza con lo que yo gano acá en el INDEC. Yo acá en el INDEC gano como 3 lucas y me compro todo lo sí, mejor. Igual la gente del INDEC seguramente hizo lo mismo que digo yo. ¿Para qué carajo hablé? No quería llegar a esto, discúlpenme muchachos, pero bueno, o sea... Lo importante es que seguimos siendo pobres, no se preocupen que eso no se los quita a nadie, no nos los quita a nadie, es como... Y mejor en vez de pensar en todo esto, pensemos como hicieron los del INDEC, capaz que eran pobres y che, vamos a tener que inventar algún currito, ¿no? Para ganar un poco más, porque así no va, entonces... Bueno, ¿qué les parece si los invito a escuchar un temita, sí? El de Malacate se lo prometemos dentro de un rato, ¿no, Ale? Dentro de un rato Ale está haciendo soña, que lo está buscando entre los... No, ¿viste los discos de vinilo? Ale está buscando entre los discos de vinilo a Malacate, capaz que en algún momento lo encuentra. Recuerden que la gente se puede entra comunicar. ¿Entra el de Malacate? ¿Entra en la canasta básica? ¿Entró en su momento el disco de Malacate? Por lo barato, no sé. Lo barato sale caro, bueno. La gente se puede comunicar con nosotros al 1566-9050-02. ¿Sí? Vamos un temita. Vamos con frío. Que... ¿Vamos con frío? ¿De sí. quién es frío? Frío no, tengo, digo ¿sí? que está haciendo un poquito de frío. Ah, bueno. No, es un tema de loquero que habla un poco de... del imperio del rock and roll que estamos viviendo hoy en día, de las bandas grandes arriba y las bandas pequeñas y con algo que decir después te pido una reflexión de eso. Me gusta que hayas venido porque dale, que tenés un poquito y tenemos después, claro, tenemos no, también no, quiero, una quiero que hable un poquito de eso. Es más, cuando vuelva Cristian me va a hablar de ese tema, por eso no quiero que lo hable ahora, quiero que me lo hable después. Bueno, y tenemos una convocatoria para bateros, así que también. Si sos batero, tenés ganas y estás escuchando, si sos, no si cambies sos de batera, canal. Si sos batera, tenés entre 90, 60, 90 de... Tenés doble por tenés posibilidad. Doble posibilidad de entrar y doble venir chance. Que vamos a hacerte el casting. ¿Eh? Así que no te vayas de la luna negra, temita y volvemos. Frío, de loquero, dale. Una forma clara de ver las cosas. Una forma clara de ver las cosas. Cristian, pero ¿por qué si Babasónicos me encantan? A mí me gusta Babasónicos, Cristian. Y me encanta que sean así re popular, re top, así, con ese pelito loco. Y las banditas locales, bueno. No, te decía que bueno, pero lo que pasa es que Babasónico habla nada más que de nenitas lindas y de las ganas que los miembros de la banda tienen hacia esas nenitas. Es más, las cosas que le hacen a esas nenitas, ¿no? Que los van a ver y hablan de eso y de nada más. Cristian, estás denunciando algo muy... ¿Lo que acabo de escuchar es una denuncia o qué? O es envidia. Es envidia. A mí me sonó media denuncia con envidia. Tenés razón, fue más envidia que denuncia. Y bueno. tipo de, no sé, casi 50 años ahí cantándole a nenitas de 13, no me parece. La verdad que no me parece. Estás muy enojado. No, pero está buena la reflexión de que te hizo Cristian, que me gustaría que la extienda, ¿no? De eso de que del apago a las bandas extendela acá. Más pequeña, ¿no? No, tampoco así, Cristian. La extiendo. No, nada, lo que ya sabemos, el poder que tienen las bandas grandes de sonar en cualquier lado, las bandas con... Si tienen una trayectoria, una buena trayectoria, hace años que vienen tocando, experiencia, todo. Pero también hay un montón de bandas pequeñas que salen de los barrios, de lugares humildes, y es más, son bandas humildes. Y que no tienen lugares donde tocar. Después de lo que pasó en Cromañón, se cerraron todos los boliches donde una banda podía tocar. Bandas por ahí de 2 o 3 años, 4 hasta, no sé. Hay bandas de 10 años que siguen tocando en el under. Y esas bandas no tienen un lugar. Nunca tuvieron un lugar donde poder explayar, ¿no? su arte, sus cosas. Y las cosas, muchas cosas que tienen para decir. Y ahora es más, ¿no, Cristian? Porque ahora en los lugares donde se puede tocar, ¿no? Siempre te ponen primero una banda grande y te obligan a vos, si querés tocar en ese lugar, paga. Claro. No es lo que se está pasando mucho, ¿no? Que vienen a tocar muchas bandas grandes, ¿no? No quiero nombrar ninguna, pero después ves otros pibes que tienen que juntar 500, 600 mangos para poder pagar el lugar. Como poco, porque sí, hoy en hay día... Hay banda que está pagando hasta 1,000 pesos por... Sí, no bajan de 1,000 pesos. Para tocar en un lugar más o menos pasable, y está la mafia de los sonidistas hoy. Ale debe conocer eso. Incluso Ale, seguro. Ale debe conocer eso, ¿no? De que cuando sos una banda. Obviamente, si hay una banda principal, no puede sonar mejor que la banda principal. O sea, te apagan equipos. Te hacen sonar mal. Por eso mismo, por lo que estamos diciendo. Suerte que Ale nos tira a nosotros y nos hace sonar bárbaro. De alguna manera sale excelente porque Ale está ahí. No nos digas eso, o sea, cosas que salgamos todo cortado como Y están pagando, no sé, 1,500 pesos por tocar con una banda con trayectoria. Y ni siquiera te escuchan, digamos. Y sí, y la verdad es esa, que no te escuchan, te ponen un sonido de mierda y... Y bueno, igual vos te subís, juntás esos 1,500 pesos que... Por ahí, no sé, es un sacrificio bárbaro de las bandas juntarlo y tocas y te subís a un escenario, te comes las puteadas de los que vienen a ver las bandas grandes. Tal cual. Y por ahí, no sé, lo haces igual y tiene un re valor eso. Y bueno, pero no se lo tiene en cuenta, así que las bandas de abajo siempre siguen abajo y tenés que meter una canción boluda en la radio para hacerte escuchar. Tocaste una gran verdad, ¿no? Porque uno piensa pensar, bueno, en algún momento van a ser... No, tenés que tener un tema realmente que sea top. Si no es top ahora, si no está, qué sé yo, con el verano, con las chicas y todo, no existís. Y hay tantas bandas grandes que sacan temas que suben a miércoles, pero sin embargo... Pasa con bandas que, no sé, yo la verdad a mí me gusta, pero bueno, la verdad es la verdad y hay que decirla. Todos Tus Muertos es una banda excelente que no, para mí no tuvo... mucha difusión, ¿no? Y hoy lo escuchamos a Fidel Nadal por ahí con International Love y sonando en todas las radios. Y como que todos dicen, no le puedes decir nada por la trayectoria que tiene, ¿no? Y todos los que vienen atrás que tienen trayectoria que nadie los ve, de músicos de abajo. Bueno, lo bueno creo que sería poder tener un lugar, que pueda haber muchos lugares donde bandas chicas puedan sonar y no tengan que arrancarle la cabeza para poder tocar, y que los protagonistas realmente sean ellos, sí, no bandas grandes. Y por ahí dejar de tocar en lugares que hasta resultan peligrosos. Tal cual, también. Sí, porque hay lugares que hasta ni siquiera se pueden nombrar porque no se les puede hacer ni publicidad por el hecho de que se los clausure, ¿no? Y es el único lugar donde las bandas pueden tocar. Nosotros conocemos algunos. Sí, y muchas veces no podés ni pegar un flyer por ahí. Promocionando a la banda por ese tema, eso también. Porque sabes que si pones la dirección te cae un inspector o un oficial y por ahí te caga el show, te cierran el lugar. Entonces es como... Esto muy, digamos... Las bandas locales tocan mucho de boca en boca, ¿no, Cristian? Porque eso es lo que decís vos cuando pegan los flyers, todo eso. Siguen yendo gente que ellos siguen conociendo, o los que están más o menos en la movida ven el flyer y saben dónde es el lugar. Y vivís tocando para los mismos 20 pibes por eso, porque no puedes salir de ahí, porque no te dan una oportunidad de sonar. Pero es así, es la triste realidad. Así que, y bueno, y vamos a seguir así seguramente, no sé, hasta que alguien se dé. Peleemos por un cambio. Peleemos por un cambio y quizás con propuestas, con ideas. Yo lo que estoy haciendo hace un par de años, y bueno, es mi idea y la voy a tirar para el que se quiera acoplar a esta idea, lo haga. Huelga de hambre. Sí. Pero no la está cumpliendo. Huelga de shows. Es como, yo no pago ninguna entrada que cueste más de 25 pesos, porque yo creo que en un lugar, hoy por hoy, con 25 mangos la entrada puede sonar y no necesitas ganar de montón de guita por show. Creo que si seguimos alimentando a los grandes músicos, las bandas de abajo van a seguir pobres. Y no me estoy refiriendo a plata ni nada. Estoy a sonar, a decir tu verdad, a gritar cosas interesantes. Y bueno, como dijo alguien por ahí, la culpa no es del chancho, sino los del, que le dan de comer. Dan de comer. Así tal, que bueno, no seamos eso boludos. Eso lo dijo el INDEC. fue una verdad. Y bueno, y ahora con mi convocatoria, la banda donde me desempeño como bajista perdió su batero por falta de interés, y estamos buscando otro, un compañero, ¿no? Se fue una banda pop el batero, porque dijo voy a algo. Nos dejó por una banda, hizo su propia huelga de palillos caídos. ¿Por qué me parece que te quieren mutear allá? Te quieren cortar el micrófono. Nah, un grande Gus batero, pero bueno, está con mucho trabajo y bueno. Te mandamos un abrazo. Y estamos buscando batero nuevo, un compañero, ¿no? Que no solo venga a tocar la batería, sino que tenga cosas para decir, que le interese la movida musical y social por ahí. Nosotros buscamos gente que tenga un interés o un compromiso social, no un militante ni nada, ojo. No. Que tenga un interés social y que le interese mucho la música. Nosotros lo que hacemos es una fusión entre el rock y los ritmos latinoamericanos, ya sea la cumbia o el son o el candombe o lo que sea, sí. Creo que estaba escuchando un tema y sacaron algo como Thalía, amor a la mexicana, es amor a la... ¿Ustedes mucho están en la escuela de Thalía, de Shakira, puede ser? ¿Latino, pop o...? Y lo mezclamos todo con Alma Fuerte. Es una buena banda. Gratinada con Alma Fuerte. Y bueno, estamos convocando a bateristas que tengan... Bateristas, también dijeron que puede ser un saxofonista. Y trompetista también, sí. Yo tengo un chico que toca percusión que tengo para presentarte. Sí. ¿Cómo toca? ¿Toca bien? No, se la toca bien, pero... Está aprendiendo. Bueno, nosotros tenemos uno, pero vos, medio vago. medio vagoneta ese. Tenemos uno en vista. La convocatoria es para bateros que tengan ganas. Voy a dejar un celular y un mail. Dale, así te que escuchamos. A la cuenta, claro, agarren una lapicera en casa. 5 minutos para agarrar la lapicera. A la cuenta de 3, 1, 2, 2 y medio. Pará, que te da lo que ya anoté el 1, el 2, ¿qué más? 3. No, bueno, el teléfono es 011-15. Iba a decir el de la radio. 011-15-68-58-57-47, que es mi número. Conmigo se van a comunicar, o si no, mandan un mail a muriendo, así, muriendo, @hotmail.com. Estamos buscando baterías. O sea, el mail ese es para ver lo que le espera a la banda, claro. Es para ver el futuro que le depara esta banda. Recordamos que el número de uno es de Cristian Ariel Risotto, 18 años, moreno, soltero, 1.80 de estatura, físico realmente admirable. Dale, chico. No. soy cubano. No, en serio. No, y preferentemente, bueno, como dijimos, que tenga una mirada crítica hacia la sociedad. No, mentira. Que tenga un compromiso social y gustos amplios, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Mucha paciencia, sobre todo, esencia. Mucho compromiso y responsabilidad es lo que más pedimos. Muchas ganas también, y bueno, batería. Llegamos a cobrar por la publicidad y por el cosa que también es importante. Decirles también que van a formar parte de un grupo de gente que con muchas ganas, y va a ser un miembro más, digamos, de algo muy bonito, muy lindo, que es un proyecto grande con gente que participa. A ver, cuando Carlos te dijo desarrollá, sacá. Ahora no me hagas redondito. Yo te diría, Enrollala, por favor. Bueno, entonces, saxofonistas, tecla, una banda completa me está pidiendo. Un cantante, o sea, tecladista, hacemos así, hacemos así, Carlos. Bajista se ofrece para... Es más fácil que él. No, mira, tenemos todo. Tenemos un excelente acordeonista, un muy buen cantante, un guitarrista de puta madre y un gran bajista. Bueno, así ha pasado la hora de Cristian. Bateristas y saxofonistas o tecladistas. O sea, él aprovechó toda su hora, todo su tiempo de programa para chivear cosas. Ahora va a tener que hablar otra vez y no va a hablar. También es algo que, bueno, gracias Cristian por haber compartido. No, por nada. Gracias a ustedes por darme el espacio. toda la info. Hasta el miércoles que viene, Cristian. Nos vemos. Che, muchachos, en el aula también se va a hablar de la droga, las adicciones y la prevención. Esto es una realidad. Esto es para el batero que vaya a venir, que vaya sabiendo. Sí, porque vieron, como lo anunciamos al principio del programa, vieron que se está diciendo que con este tema de la legalización de la marihuana, hay muchos chicos que no entienden, chicos y adultos, pero en este caso se apuntan a... Como vos. Como yo. Es complicado ese, los conceptos, ¿no? Legalización... Y es despenalización, claro. De legalización y despenalización. Entonces, como hay todo, se armó todo como una pelota de si hay o no un buen entendimiento de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacen? Van a largar un proyecto para poder explicarles a los pibes, ¿no? Qué es la despenalización, qué es la droga, qué efectos tiene. O sea, van a estudiar mucho lo que es... Qué es la locura. Lo que es, claro, cómo les pega. Claro. Los profes se van a fumar un paso adelante de ellos y después le van a decir, bien, así van a quedar ustedes si fuman de... No. En todo esto también se va a hacer, los profesores van a tener que tomar... Van a hacer capacitaciones, se van a capacitar en el tema. Para poder desplayárselo a los chicos, ¿no? Pero no van a tomar en sí la explicación de la droga, sino del sujeto, digamos, el que la consume. Se van a enfocar en eso. Sujeto en y vez predicado, de... eso no es en lengua. No. Ya pasó tu hora, dijimos. Ya dijimos. Perdón, que ya está. O sea, no se van a enfocar directamente en la droga, sino en el sujeto, digamos, que la consume y qué efectos tendría, ¿no? Por qué está mal, por qué es una adicción, qué es lo que te puede suceder. En qué momento es una adicción, en qué momento es perjudicial, ¿no? Esas exactamente. Cosas, como que y sepan diferenciar, que sepan ver capaz si hay algún daño o no, ese tipo de cosas, como... Me parece que ahí es el punto, en la educación, sobre todo, ¿no? En la contención en esos ámbitos, donde realmente va a hacer que a los pibes les llegue algo más que prohibirles, porque con las prohibiciones ya sabemos que atrae, que es un atractivo también las prohibiciones. Sí. Claro, también dice que se van a enfocar directamente en el puesto de la relación con los chicos, ¿no? Los chicos con las sustancias, sean legales o ilegales, ¿sí? Y no es que les van a enseñar como sentate y escuchá, sino que lo van a transformar como mucho un debate para poder escuchar su opinión y qué es lo que es, las vivencias que ellos tienen en la calle y lo que escuchan y lo que ellos entienden. Entonces lo van a hacer como mucho debate, que a mí es como que me suena medio complicado, porque siempre que es un debate es muy difícil llevarlo. Imagínate un profe. No, pero igual si yo, los debates... Armás la ronda ahí, arman una y... No es tan difícil, no creo que sea. Emilio, pero igual está bueno, ¿no? Lo de igual se presta a todo tipo de sí, esas sí, cosas. Obvio, ¿vos te pensás que esas clases cómo van a ser? Esa clase todos los pibes van a estar fogón, todo el tiempo... guitarrita y... al costado arriba van a hacer las clases. partir de las 10 de la noche hasta las... Se van a extender hasta las 6 de la mañana. La previa de las clases va a empezar... Claro. No, es como que drogadicción y sexualidad. Es como lo que dice Cristian, está bueno, y con tal cual los dos lo afirmaron muy bien, es eso de romper esa estructura, ¿no? De estar sentado, sino compartir mucho y... No con esa seña. Compartir mucho y poder debatirlo para llegar a conclusiones propias. A mí me encantaría, o sea, aparte que yo ya estoy fuera del sistema educativo. Hace mucho tiempo. Sí, siempre lo estuve, porque nunca logré incorporarme, bueno... me gustaría estar en alguna de esas primeras clases, ¿no? Porque la verdad es que deben ser muy divertidas, ¿no? Como... Y hay que ver, o sea, para eso se tienen que preparar los profesores, digamos, en este caso. Para mantenerse serios, sobre todo, los profesores, porque que no te caiga de risa realmente, ¿no? Tocando claro, porque, ese tema con los pibes. Porque dicen que ahora, ahora los profesores le hablas de la droga y no te saben qué responder porque no saben cómo tratar a un pibe en ese aspecto, sí, porque no son psicólogos en ese caso. Es porque están durísimos y también. Y igual entendimiento. También es como para esos casos está muy bueno. Hay mucha gente joven, ¿no? Que sale, ¿no? De los lugares donde aprenden a ser maestros. Y va a estar bueno que sea gente joven también la que imparta las clases. Guarda que por eso digo que está bueno también que haya una preparación para los profesores, porque una cosa es llegar a debatirlo de igual a igual, pero siempre tiene que haber una guía que sea más específica de lo que están hablando los pibes, porque si lo llevas de igual a igual jamás te van a entender y hasta algún momento te van a querer sobrepasar. Claro, entonces tiene que haber una forma de. Es que a veces, ¿sabes qué? También cuenta las. En general, en la educación, la experiencia, cuando se habla de estos temas, si no es algo tan abstracto, capaz, como otras materias, cuenta la experiencia. Entonces, los alumnos le pasan a enseñar a los profesores. Me parece a mí. Eso va un poco de eso. Y también vos no me puedes enseñar a un pibe tal cosa y el pibe te va a responder con la experiencia. Vos decís que el tema de la droga es muy difícil tratarlos en los colegios porque va a haber personas que van a estar enseñando algo que jamás quizás vieron o probaron. No sé si vieron. Pero me parece a mí como que el lugar cercano, aunque sean jóvenes o viejos, el lugar cercano que tiene el profesor con el alumno, ese capaz el de. No sé, lo que vos le podés llegar a transmitir no tiene que ver con si está bien o está mal. ¿Entendés? Si no, el tipo de consecuencias. Por eso pero te digo, ellos lo que van a apuntar no es a la droga en sí, sino al sujeto y lo mal que le haría, ¿entendés? O sea, no van a apuntar a la marihuana en sí, van a apuntar al sujeto, al que la consume, en todo caso. ¿Sí? Por eso te digo que no van a hablar de. Sino de los efectos que tiene, de lo mal que te puede llegar a hacer, de las consecuencias a futuro. ¿Dónde no ir a comprar? ¿Dónde ir a comprar? Lo más barato, mejor calidad. ¿Cómo plantar? Las consecuencias de ir a pegar a la villa. Hablando del sujeto, no del producto. Las consecuencias de ir a pegar a la villa. ¿No? Eso. De ir a vender a la villa. Bueno, esto se está yendo para. Sexualidad, muchachos. Sexualidad también se va a hablar. ¿Acá, Carlos? No, le estoy diciendo que también se va a plantear en los colegios. Ese tema. Porque también dicen que hay mucha práctica, pero no hay teoría. Entonces van a empezar a hacerle a los pibes más teoría, porque dice que están zarpadísimos de práctica. Entonces van a empezar a meter un poco de. Chicos, tómense un descanso, por favor, despéguense de viejas teorías. Claro, entonces es como que ya fue lo de la cigüeña, lo de nació dentro de un repollo. Claro, además los chicos no están como muy confundidos con esto de la moda, ¿no? Creo que ya lo dije en programas anteriores, de los famosos de traer a los niños de, no sé, de Estambul, de África, ¿viste? Entonces como no saben si vienen de París, de África, los nenes, así que están no, como, muy confundidos. Como empezar a explicar todo lo que es educación sexual. Y bueno, va a ser todo un tema en la clase. Claro. En los adolescentes, que sabemos que ya a partir de los 14 años ya hay muchos que ya mantienen relaciones sexuales, ¿no? Lo que vos decías, disculpa que vuelvo al tema, de la cigüeña, ¿no? El viejo mito de que venía la cigüeña trayendo al bebé, ahora se puede llegar a tomar como que es un inmigrante que traen ilegalmente, ¿entendés? Y un repollo también. Claro, un repollo también. Porque la frontera no puedes cruzar con verduras, alimentos u animales. Entonces también es medio ilegal. Vos decís que ellos agarrarían. Y sí, se tiende a confundir, digamos. No lo había pensado. Desmitificar esas viejas usanzas. No lo había. Bueno, pero educación sexual en los colegios. Va a tener. Bueno, los chicos van a empezar a aprender. No sé si les enseñarán a poner un preservativo en público, ¿no? Pero es lo correcto, me parece. Algo que están haciendo muy seguido en los recitales es repartir preservativos. Me parece un acto excelente. Porque está bueno que te lo den, ¿no? Porque la verdad, para las chicas, para mí es muy importante que las chicas lo tengan siempre. No sé, porque. No querés comprar, pillín. Dale, desahogate, es el momento, nadie nos escucha. Yo creo que para las cosas Te da vergüenza ir a comprar, mirá. Claro, te da vergüenza ir a comprar un camaleón. No, pero la verdad es esa, a un chico capaz que no, pero a una piba le da mucha vergüenza ir a comprar preservativos hoy por hoy. Porque pero es un tema tabú. Pero eso también hay que sembrar la conciencia de los pibes, o sea. Por eso, cuidarte no está mal y no te tiene por qué dar vergüenza. Si vos tenés que ir a comprarte un preservativo, te lo tenés que comprar. Nadie te va a mirar como. No, es como. Hay que sacarse esa timidez de decir, dame un preservativo. ¿Cuál es el problema? O sea, no estás matando a nadie ni vas a hacer nada. O sea, te estás previniendo a mí, previniendo al otro. Pero por ahí igual a una piba, no sé, de 12, 13, 17 años, le es vergonzoso ir y comprar un preservativo. Entonces, qué bien estaría de por ahí las partes adultas, como hacen, no sé, en los recitales, como te conté, están repartiendo continuamente preservativos. Y me parece excelente. Después te quejas de que la entrada cueste más de 25 pesos. ¿Qué crees que te den preservativo? Las mujeres, el vino, todo el chupi. Todo gratis, yo te cobro media luna. Te paguen el telo también. Pará, negro. Y no, pero bueno. Este vive como en su mundo, es un gran recital. O sea, ahí te encargas la leche con magnesio para los chicos también. Sin ser extremo, digo, ¿no? También no, la responsabilidad es saber que, bueno, negro, no te compres, que yo, ¿viste? Sabés que te la vas a poner, no te compres un par de vinos y guardar una guita para el coso, ¿entendés? O andá al telo donde te den un par con la entrada, ¿viste? Con la llave, porque no pasa uno, 15 pesos te sale, pero a veces no te dan nada. Ni toallas, digamos. Un entendido en la materia. Sí, te habló de claro, bueno, ¿ves? Hay que hablar desde el lugar de la experiencia, ¿entendés? Entonces... Hotelero viejo, digamos. Ya. Bueno, bastante entendido el asunto. Bien, bien. Bueno, está bueno que la gente esté escuchando porque tiene mucha experiencia. Igual, o sea, Emilio, y usar la educación, ¿no? Como práctica de la libertad. ¿No? Sí, para, vamos a seguirlo garroteando. O sea, si vos me decís que pagás 20 mangos, no te dan toalla ni nada. No, yo decía 15 pesos. Pero vos también a qué. Bueno, ¿a dónde la llevaste? Bueno, ¿quieres una carpa? Bueno, ¿a dónde la llevaste? Bueno, escuchen la voz de la sabiduría. Que te lo tenía cama, cuestión, tenía abrazada y lo tenía piso, era tierra, bueno, boludo. Bueno, escuchá, nadie como entró a ver, vamos a seguir con el tema del preservativo, ¿no? ¿Dónde se tiene que dar el preservativo? ¿Qué contacto tenemos con el preservativo? Como no sé, nadie entró en el chiste, en la ironía fácil con decir que estamos llenos de forro por todos lados. Lo vemos constantemente por la televisión. En cantidades enormes, ¿entendés? Y estamos en contacto en sí con eso, pero no sabemos realmente, ¿no? El tema de la ¿cómo se llama esto? De cuidarse de las enfermedades. Me parece que ahí está el meollo del asunto. Sí. Puede ser. Enfermedades y embarazos no deseados, que también es feo también que una nena, no sé, de 14, 15 años esté embarazada por un montón de razones. No, por una sola. El chavo. El loquito este irresponsable, por esa única razón. Sí, creo que... Por no saber mantener la cama cerrada. Y bueno, es... No, Emilio, no. No, definitivamente... Salió el fascista. Sí, salió el fascista. Ah, si no puedes tener las piernas cerradas, bancátela. No, Emilio, no es la idea. Cinturón de castidad en las escuelas. Ah, ¿te gustó? Bancátela. Ahora bancátela. No, Emilio, no. Bien que me pedías más. Estamos al aire, che, no estamos tomando un mate. Dale, como lo estás haciendo. Vamos todos presos, ¿vale? Marchamos presos todos, no queda nadie. Mirá, Emilio me hablaba eso de abrir las piernas rápidamente. Abrir la mente, sobre todo. Bueno, no llego, no lo encuentro, pero en cualquier momento te voy a tirar la cifra de cantidad de... ¿De cuántas piernas embarazos? Sí, cuántas abrieron de tan corta edad. Pero después de una tandita, sí, para frenar un poquito las aguas... Ya queda muy poco momento, muy pocos espacios. Bueno, temita cortito, volvemos, nos despedimos y cerramos. Y para la próxima podemos buscar un poco más de información. Dale. Traer un poco más, ¿no? Redondear este tema de la nueva implementación del sistema educativo, cómo va a ser. Podemos cerrarlo con qué alcance va a tener. 6 años para el primario y 6 años para el secundario. ¿10 minutitos? Sí, Ale me dice que 10 minutitos nos vendemos, 10 minutitos y cerramos eso lo de los colegios después de un temita, ¿dale? Dale. Temita cortito y terminamos con la Laguna Negra, dale. ¡Compadre! ¡Compadrito! ¿Qué, compadre? ¡Ayer por fin lo hicimos! ¿Lo hicieron? Sí, mi novia y yo. ¿Y te pusiste? ¿Qué? ¡Condón! ¿Condón? ¡No sean brutos, compadre! ¡Compadre, ese condón está hablando! Pues claro que hablo. Hablo y canto. Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. No solo embarazo evito, también el VIH-Sida esquivo. Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. Yeah. Protégete de las enfermedades de transmisión sexual. ¡Ponte un condón! La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna. Último bloquecito de La Laguna Negra. Emilio me está pidiendo una cosita que te la entrego. Bueno, la verdad que fue un programa bastante light. Espero que les haya gustado. Queríamos cerrar con este último temita, el tema de la escuela. Sí, y de este nuevo cambio que se venía en plano, que se iba el polimodal, que incorporaban otra vez los 6 años, ¿no es así? Sí. Despega a través de lo que había sido octavo y noveno. ¿Te acordás que después de séptimo eran octavo, noveno y después el polimodal, que eran 3 años? Uh-huh. Lo que hacía eso era que la primaria estuviera como segmentada en dos partes. Uh-huh. Era como... O sea, hubo todo lo que nos tocó a nosotros, que fue la de las primeras camadas del octavo y noveno, claro, la primera promoción. Claro, fuimos la primera promoción. Fue como un despegue de séptimo y pensamos que terminamos, pero epa, ¿no? Ojo. Sí. Y por suerte sigue. Te digo, porque yo me acuerdo que... Dejabas la primaria. Claro, dejar la primaria e irte a otra escuela, claro, a esa edad era como medio, no sé, chocante. Así que, por suerte, nos tocó así. Nos tuvimos que quedar... Pensamos que no lo íbamos a ver más, yo estaba re feliz. Dije, bueno, no lo voy a ver más. Dije, vamos los pibes. Y de repente me dijeron, no, flaco, te tenés que ir acá 2 años más. Bueno, está bien, me quedé. Estaba a 2 cuadras del colegio, a 2 cuadras de mi casa. Lo que hablábamos es que, bueno, con 6 años para cada primario y secundario, lo que se va a buscar es eso, tratar de que haya como un pase no tan, ¿cómo se dice? ¿Agresivo? No, que claro, pero que haya tiempo, digamos, para formar un... ¿Un grupo? ¿Formar al grupo de alumnos, me decís vos? Algo así, en 2 ciclos diferentes, ¿no? Y después, para el ciclo terciario, lo que va a haber en el último año del secundario son unas capacitaciones gratuitas y optativas para introducirte en lo que es la universidad. En la universidad muchas tienen cursos introductorios, exámenes de ingreso. Claro, sí, sí. Está el CBC, que es todo un año, uh-huh. O se puede hacer el medio año, no sé, hay muchas posibilidades. Y mientras se mejore la educación secundaria... estaría muy bueno. Yo me acuerdo que fue muy feo para mí, por ejemplo, en tercer año, que un profesor me diga, ustedes estos tres años perdieron su tiempo porque la verdad que estos tres años no les va a servir para nada en su vida. Qué bueno que un profesor te lo diga, ¿no? Exactamente, sí, sí. Eso me quedó para siempre, qué sé yo. Y así quedaste, Cristian. No, y también digamos que es feo que le haya quedado eso solo, ¿viste? Le claro. Preguntaba algo de la red cúbica. Eso no le quedó porque ese profesor no le habló. Es más, me lo dijo en el último año, entonces yo dije, si me lo decía a principio... Ni me esforzaba. Claro, ni me porque mataba. Igual no me iba a quedar nada, así que... Me iba a molestar un poco más en aprender sexualidad y drogadicción. Bueno, o sea, va a ser hasta séptimo grado y después seis años más. Como sí, antes, sí, sí. Digamos. Como antes y después, después va a haber una introducción. Y si para repetís, ojo, si repetís ahí, muchos años más pueden ser. Y esto se aplicaría a partir del año que viene, ¿no? Se está aplicando, digamos, pero sí, se quiere reforzar y se quiere como invertir en infraestructura, en edificios. En profesores, en más profesores, psicólogos. Claro, sí, más adultos en la escuela era una de las consignas. Más adultos en la escuela. No, hablando específicamente de los alumnos, ¿no? que son ya grandotes. No, hablando de psicólogos, padres, responsables, observadores, coordinadores, todo tipo sí, de cosas. Sí, estábamos hablando de eso, de que no haya más profesores taxis, eso que sí. Se le decían así, que una hora taxi en un colegio, una hora en otro, sino que permanezcan en ese colegio como para que los alumnos los conozcan y puedan compartir y se pueda formar como un vínculo. Y también para hacer videos como han salido, no, eso no. También lo que yo había escuchado es que también hacer talleres, ¿no? En el secundario, talleres de oficios, uh-huh. Que también me parece una idea excelente. No todos pueden ser médicos, no todos pueden ser abogados. Está claro. Bueno que se forme gente de oficios. Recordemos que una de las materias especiales que se incorporaba, que era una de las que más había llamado la atención, era la materia de arte. Que implementaba dibujo, danza... La modalidad de arte, comunicación y diseño. Exactamente. En el polimodal. Arte, diseño y comunicación. Claro, exactamente. Que abarcaba mira, todo... Yo me egresé de Elia y no sé su verdadero nombre. Y bueno, creo que nadie sabe, la gran mayoría nunca supo realmente pero para qué estaba capacitado. Yo me fui de economía y gestión, Emilio. Y mirá, terminaste. ¿Dónde terminé? Mirá, terminaste. Y bueno, yo más o menos hice diseño y comunicación y algo más o menos estamos tratando de hacer, pero bueno. ¿Y Cristian hizo? Ah, no, Cristian no fue. No, Cristian fue con la misma gestión, igual conmigo. No, sí, yo fui, no. Bienes y servicios. Ah, bueno, perdón, bienes y servicios. No, economía y gestión era, ¿no? Bienes y servicios. La mitad salió bien. Sí. Que nos enseñaban a hacer una empresa, ¿te acordás? Con los billetes y todo eso. ¿Te acordás? Que decían que teníamos que falsificar los billetes de 2 pesos. A falsificar los billetes de 2 pesos aprendí. Y bueno, ese es un buen comienzo para ser un empresario. Claro, ¿ves? Iba en buen camino. Bueno. Gracias Emilio Utrera, gracias Cristian Risotto por haber compartido. Esto ha sido el informe del Ministerio de Educación. Exactamente. Informe Chiche. Déjame por último extenderme. Se necesita batero. Despejar la mesa que vas a desenrollar otra vez. Te paso de vuelta mi número. 011-15-68-58-57-47. Se necesitan bateros de cualquier tipo y factor. 3 pesos más IVA. No, batir, vale. Entonces, estaría bueno que... Un saludo enorme a Marina Barrios, que estuvo trabajando con mucha de la info que laburamos hoy. Le mandamos un abrazo a ella. A Romina, yo le mando mi saludo adelantado por el Día de la Madre, su primer Día de la Madre. Este es domingo, ¿no? El otro, si no me equivoco. ¿No es este? No, creo que es el otro. Ah, bueno, perdón. No, es este. ¿Es este? Bueno, igual vos me imagino que la agasajarás todos los días. Pero claro, por supuesto. Esto es nada más que una tensión. Igual se la pasó pasando chivo, pedido, comerciales. Sí, te fue terrible. Teléfono para las chicas, los chicos. Pará un poco vos con los pedidos. No, bueno, recordamos a la gente que el 27... Yo metiéndome, infiltrándome en el INDEC, en el Ministerio de Educación, para buscar toda la info, la data, y vos venís acá con chivo. No te lo crees. Es que no corrí mucho. De la ruta hasta acá estuve corriendo. Se le cayó toda la idea en el trayecto que vino. ¿Cómo para no acá? Venir con chivo? Bueno. No, se busca humoristas buenos también para Laguna Negra. Yo voy a usar mi teléfono para que se contacten conmigo y bueno. Le recordamos a la gente que el 27 de octubre nos vamos a estar presentando en Del Viso. Sí, por la semana de la jornada de la educación. Vamos a hacer esto que hacemos los miércoles y bueno, algunos sábados que hicimos, que venimos desarrollando. Vamos a hacer esto mismo en vivo, en directo, para que la gente nos vea, nos pueda apedrear en directo, claro. Pueda esgrimir sus epítetos varios contra, claro. Contra nosotros. Para verle la cara a estos tres delincuentes. Sí, para saber que somos esto. Tres pobres contribuyentes auténticos, ¿no? Tal cual, así. Nada más y nada menos que eso. La cosa es así, hay una jornada por el derecho a la educación que se hace todos los años en Delviso, donde tocan bandas y sobre un escenario hay artistas de diferentes clases, ¿no? Excepto nosotros que vamos. Claro, somos la misma clase nosotros. Este año se cortó un día. Nos subimos nosotros al escenario con un programa especial. Un proyecto de radio abierta, un programa especial que va a tener invitados sí. Y cosas así. A ver, vamos a ser claros porque todo el evento ronda sobre la educación, ¿no? Y nosotros sí. Con todo el programa que hicimos hoy sobre la educación. Estamos capacitados para... Hicimos un programa sobre la educación, nosotros acá mandamos y tratamos, yo me puse un momento serio traté de... Nadie te lo creyó. Y hablando de eso, lo que se está pidiendo este año es cambiar el nombre de Delviso Ciudad de los Pájaros por Delviso Ciudad Educativa. Así que... Claro, una forma simbólica de decir, bueno, que la ciudad represente algo realmente útil ¿no? Sí. Útil y necesario. Tal importante. Cual. Así que los esperamos el 27. La semana que viene vamos a estar diciendo el horario, bien, que vamos a estar con... Vamos a estar ahí todo el día, así que esperemos estar todo el día, vamos a ver qué pasa. Trataremos de transmitir, ¿no? Desde ahí también. De transmitir en vivo ahí para toda la zona de Delviso y aledaños. Aquí con la Tincunaco que va a estar... Firma autógrafos. Fotos con, nuestras fotos con autógrafos. Tal cual, vienen, sacan la foto, vale 25 pesos trae la foto. Si querés traer una prenda para que te hagamos una firma, una stencil. Trae tu prenda, una remera. Ah, pensé que ibas a decir ropa interior. ¿Qué estás pensando? Carlos, por favor, bueno. Que te le ibas a probar en vivo o algo así, qué sé yo, para que favor. Después usarla bueno, la UCL. Y bueno, y como estábamos diciendo, ¿no? Lo de la radio abierta y la laguna... Este programa, como... La Laguna Negra, como forma parte de un proyecto de que no somos nosotros tres, sino que hay todo un grupo de gente atrás. Tal cual. Aunque no lo crean. Una organización sí. Que se llama El Monstruo. Todos los chicos vamos a estar ahí tratando de que esto salga bien. Lo de la radio abierta, ¿no? Porque el evento en sí no lo organizamos nosotros hoy. Claro. Pero lo de la radio abierta va a ser El Monstruo. Va a ser parte atrás. Del Monstruo. Obviamente la FM Tincunaco también. Y la firma de Tincunaco porque que, va a estar que nos da siempre su apoyo, ¿no? Y prestando los equipos. Exactamente. Con sus operadores, sus locutores. Sí, todo va... La gente de acá que la verdad que... O sea, cuando ellos estén allá, vamos a... Nosotros nos vamos a ir y se van a quedar ellos, que son los que saben. Y nosotros nos vamos a retirar. No. Bueno, los esperamos el sábado 27... martes 27 de octubre. Así que vamos a estar avisando bien el lugar, sí, la hora. Con tiempo. Porque... Vamos a estar dando panfletitos si tenemos, si los hacemos. Muchas, muchas cosas. Va a ser un día muy lindo por la jornada de la Semana de la Educación allí en Delviso. Gracias a Alejandro Leguizamón, puesta en el aire. Sí. Gracias Cristian Resoto otra vez, gracias Emilio Utrera, mi nombre es Carlos Del Mas, nos estaremos viendo próximamente. Cristian, ahora que ya ha desplegado, me gustaría que la enrolle nuevamente. Porque vas a desplegar la voz ahora. No, porque ya nos retiramos. Ah, pensé que ibas a que vos también querías. Ya desarrollaste, bueno. Perdón, no quería cortarte el micrófono, tenías algo más aquí en. No, saludo grande para todas las gentes. Listo, un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando. Bueno, gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau gente, buena vida para todos. Nos vemos.